Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honor. Bueno, y ahora vamos a dar... ¿Qué os ha parecido? Es verdad que la entrevista considerábamos que merecía la pena por el fondo, la cantidad de asuntos que nos comentaban, y nos pareció muy importante dedicarle un bloque más extenso del habitual. Es sobrecogedor. Bueno, ya está. Pero, ¿creíais vosotros que era sobrecogedor el comienzo del programa? Es que no sabíais lo que venía detrás. Es que está, señoras y señores, con todos nosotros nuestro queridísimo maestro, don Guillermo Contreras. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a mí me podéis tutear, de verdad. Sí, vaya por Dios. En vez de maestro me podéis llamar colega. Bueno, y el don, por favor, olvidaros del don. No, puñeta, yo es que como Inés, nuestra queridísima Inés. Hola, Inés, espero que estés por ahí. Buenas tardes. Te llama como... Y además yo creo que está bien, son galones ganados. Pues voy a dejar de venir al programa. Sí, vale, por Dios. Perrito, tú quédate con nosotros. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, bien, muy bien, sí. Sí es. Esta hora es buena también, las 7 ¿sí? menos cuarto, las 7 menos 10 de la tarde, también es una hora muy buena. Es una hora buena, sí. buena. ¿Qué tal? ¿Qué me traes? ¿Qué nos traes hoy? Pues vamos a hablar del frío y del calor. Vamos a hablar del Ártico y luego nos vamos a ir al desierto de Arabia Saudí. ¿Vale? Es que hay una información sobre el Ártico que creo que es muy interesante y que no nos pilla tan lejos desde el punto de vista afectivo y sociológico, ¿no? Y climático, por supuesto, desde el punto de vista climático. Y es en qué medida el Ártico se está derritiendo. Y eso es algo que, aunque parezca que está muy lejos, no se nos puede olvidar y tenemos que tener muy presentes en los barrios. O sea, en los barrios por el clima hay que preocuparse por la situación del Ártico. La superficie del Ártico se mide por satélite desde el año 1978, desde hace bien poquito, ¿vale? Pero, y el Ártico tiene, cuando está a tope en invierno, porque el Ártico se enfría más, se hiela y se deshiela según... la estación del año, cuando está a tope en invierno, tiene 12 millones de kilómetros cuadrados. Yo siempre hago una referencia a cuál es la superficie del Estado español, 500.000, medio millón de kilómetros, 500.000 kilómetros cuadrados, 500.000, sí, justo, medio millón, ¿vale? Bueno, pues el Ártico, 12 millones, ¿vale? Bien, se mide su superficie por satélite, glaciólogos que están pendientes del Ártico, y el año 2022 ha vuelto una vez más a alcanzar un mínimo. En el mes de septiembre de cada año es cuando el Ártico tiene menos hielo. Bueno, pues en septiembre de 2022 el Ártico tenía solo, no llegaba a 5 millones de kilómetros cuadrados, no llegaba a 5 millones de kilómetros cuadrados, que son 4,8, ¿vale? Pero eso es hablando en septiembre y de este año. Lo de los 12 millones cuando sea cuando la superficie del Ártico cuando está helado en invierno es de 12 millones. O sea que fluctúa de 5 a 12. Ya menos, sí, fluctúa mucho. Pero la clave es que ahora en este mes de septiembre está esta superficie, que no sabemos si es mucho o es poco porque no tenemos referencias. Bueno, pues es un 22% menos. Un 22% menos que la media histórica. Normalmente cuando se hacen medias, climatológicamente hablando, se habla siempre de los 30 últimos años. Vale, un 22% menos que la media histórica. Entonces, a ver, que ya es un dato preocupante, ¿vale? Son 5 millones de kilómetros, pero es un 20% menos que la media, ¿vale? ¿Por qué? Y este es el dato. Porque el Ártico se recalienta 4 veces más rápido que el resto del planeta. El calentamiento global del planeta afecta a todo el planeta, pero afecta en diferente medida. En el caso concreto del Ártico y de las cumbres alpinas, pues el calentamiento es mayor, lo mismo que pasa en el Mediterráneo y lo mismo que pasa en el Valle del Guadalquivir. La media del calentamiento global en el Valle no es lo mismo que la media europea, no es lo mismo que la media a nivel estatal. Bueno, pues el Ártico se recalienta 4 veces más rápido. En concreto, gran parte del Ártico se ha calentado casi un grado por década, 0,75 grados por década, pero es que en algunos lugares de Noruega y de Rusia puntualmente se ha calentado 1,25 por década. Esto augura un escenario de que para mi segunda mitad del siglo, en septiembre, cuando da el mínimo, el deshielo del Ártico, en septiembre no habrá hielo ya en el Ártico, ¿vale? Porque además, aunque luego se hiela, pero el máximo también es inferior. En el año 2022, el máximo de superficie helada del Ártico ha sido un 5% inferior a la media. Es decir, la superficie helada en invierno es inferior y la superficie deshelada en verano es mucho mayor, ¿de acuerdo? Bien, este es un dato importante y preocupante y que, aunque el Ártico esté muy lejos, pues tenemos que tener siempre presente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? A ver, lo que me estás diciendo es que se vaticina que al ritmo de deshielo en la segunda mitad de este siglo pudiera llegar a plantearse que en septiembre de 2070, sí, 80... No habrá hielo en el Ártico. No habrá hielo en el Ártico, pero eso... Pero eso no es una hipótesis, eso es seguro ya, eso es así, ¿eh? Pero bueno, que eso es la desaparición de muchísima costa... Bueno, el hielo en el Ártico es hielo flotante. No es lo mismo que en la Antártida hay continente, la Antártida es un continente. Y parte del hielo antártico es continental, pero parte del hielo antártico flota. ¿Qué ocurre con el hielo ártico? Que como es hielo flotante, el deshielo no incrementa el nivel del mar. Vale. No es así exactamente, porque el nivel del mar, sobre todo, el nivel del mar está creciendo mucho, no tanto por el hielo que está llegando de las zonas continentales, sino porque se está elevando la temperatura y se está dilatando. Y claro, una dilatación mínima de tantos miles de millones de litros de agua, pues se nota muchísimo, ¿no? Vale. Entonces, la ventaja, digamos, del deshielo de la banquisa polar es que no incrementa el nivel del mar, ¿vale? No pasa así en la Antártida. En la medida en que la Antártida se deshiela hielo continental, o por ejemplo Groenlandia, que es también zona continental, que es una isla, el deshielo de Groenlandia elevaría mucho el nivel del mar. En la banquisa polar lo que desaparece es el hielo, pero claro, es que en ese hielo vive gente, hay mucha vida, en ese hielo hay mucha vida, ¿vale? Bien, eso es lo que pasa en el Ártico. Ahora, con los hielos glaciares también pasa algo parecido. De hecho, para el año 2030, he dicho antes que esto... Que no habrá hielo en la segunda mitad del siglo en el Ártico, sí o sí, seguro. ¿Por qué? Porque habría que tomar unas medidas para frenar el calentamiento global de tal calibre que bueno, pues el sistema colapsa directamente, ¿no? Entonces, previsiblemente y con el ritmo que se lleva de deshielo, esto va a ser así. Por ejemplo, en los Alpes, pues en los Alpes se calcula que para el 2030 el 20% de los glaciares habrán desaparecido. El 2030 es mañana. Y en el Himalaya, aunque se rebajen las emisiones, para 2100 el 33% de los glaciares habrán desaparecido. Este sí que es hielo continental que incrementa el nivel del mar, ¿vale? Pero aquí va la curiosidad, la anécdota, digamos, que yo creo que conviene reflexionar sobre ella. ¿Qué se está haciendo en algunos sitios? Pues en Suiza o en Italia se están desplegando inmensas sábanas sobre los glaciares para de color blanco para reflejar la luz del sol. O sea, esto ya es un poco bastante demente, ¿no? ¿Hasta qué medida esto es un peligro? Que se están extendiendo, fijaos, en Italia se han cubierto 120.000 metros cuadrados, un campo de fútbol tiene 8.000 metros cuadrados, 10.000 pongamos, son 12 campos de fútbol, se han cubierto 120.000 metros cuadrados con unas lonas que tardan un mes en instalarse, son piezas que miden 5 por 70 metros, piezas muy grandes, claro, esto supone un gran despliegue, ¿no? Cubrir 120.000 metros cuadrados con lonas, pues tiene un gran despliegue. Pero se ha visto que en la práctica esto reduce el derretimiento de los glaciares hasta en un 70%. Es decir, es una medida, esto es geoingeniería, por decirlo así, ¿no? Para, ya no es combatir el cambio climático, es combatir el deshielo, combatir el deshielo. A ver, habría que calcular las emisiones que suponen fabricar esos 120.000 metros cuadrados de lona, transportarlas hasta el glaciar, durante un mes desplegarlas con maquinaria, esas emisiones no contribuyen a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero que son las que están derritiendo los glaciares. Esa es un poco la reflexión, ¿no? Yo creo que está bien que se hagan experimentos de este tipo para ver pues en qué medida se puede paliar de alguna manera, mitigar el derretimiento, ¿no? Pero, por supuesto, el origen del problema está en otro sitio y a lo mejor con estas medidas que estamos tomando, que yo creo que a nivel experimental están bien, para ver cómo responden, pues a lo mejor contribuyen a todo lo contrario, ¿no? Incluso en algunos sitios se están recubriendo los glaciares que están en peligro, se están recubriendo con nieve artificial y se está comprobando efectivamente que al recubrir con nieve artificial, lógicamente esa nieve, hay algunos motores que la están enfriando y esos motores que la están enfriando están consumiendo energía y están emitiendo gases de efecto invernadero, pero efectivamente son medidas que se están comprobando su eficacia. Se está deteniendo el derretimiento glaciar. Yo digo, desde el punto de vista científico está bien que se hagan estas cosas para, en mi opinión, para ver esto cómo funciona y esto cómo es. Pero claro, el origen del problema está en otro sitio, ¿no? Está en otro sitio. Y no habrá nada que pueda, ni por muchas lonas que pongamos, no habrá nada que pueda detener el derretimiento glaciar si no somos capaces de enterrar los combustibles fósiles pues en los próximos 30-35 años, ¿vale? Qué bárbaro. Y ahora viene la otra parte del relato. La otra parte del relato. Venimos del hielo y nos vamos al desierto, ¿vale? Si en Arabia Saudí van a construir en el desierto una ciudad futurista que tendrá 26.000 metros cuadrados, que es, pues yo creo que es dos veces la superficie de la provincia de Córdoba, ¿vale? Se construye en una recta de 170 kilómetros de largo, en pleno desierto de Arabia Saudí, en una zona donde no hay agua. Y además se construye un complejo de esquí a 2.600... Eso sí, claro, se construye. Construye un complejo de esquí porque se van a celebrar los Juegos Asiáticos de Invierno en el año 2029. Es decir, los asiáticos reunidos en asamblea han decidido que los Juegos de Invierno van a ser en Arabia Saudí. En Arabia Saudí. A ver, no van a ser en el desierto a cero metros sobre el nivel del mar. Hay zonas montañosas, hay una zona que es Trojera, que es donde se va a construir el complejo, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar. En esa zona montañosa hay algo de nieve en el invierno. Oye, que 2.600 metros son muchos metros. Ya sabéis que la temperatura en el planeta desciende 6 grados cada kilómetro. Cada kilómetro de altitud, la temperatura desciende 6 grados, 0,6 grados cada 100 metros. Entonces, obviamente, a 2.600 metros, como pasa en el Atlas en Marruecos, pues hay algo de nieve, hay algo de nieve en invierno. Pero claro, hacer 30 kilómetros de pistas, hacer un complejo de 60 kilómetros cuadrados de nieve para poder celebrar los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 es un auténtico disparate. Claro, ya, ese, ya, ¿cómo ya se hace eso? Se hace con nieve artificial, claro. Sí, con nieve artificial que se trae desde la costa, o sea que es, bueno, la nieve no, el agua. El agua viene desalada desde la costa y se congela para permitir que haya 30 kilómetros de pistas en un complejo de 60 kilómetros cuadrados. Fijaos el disparate. Que te iba a decir que, bueno, que esa será otra ciudad más, aparte de la ciudad que han construido en medio del desierto, ¿eh?, para darle cobertura a los investigadores, una ciudad muy futurista, con un despliegue de medios absolutamente inenarrable, donde sí, los investigadores más punteros en todo el mundo pues se encuentran con que la financiación es brutal, ¿eh? No tienen que ocuparse como los que tenemos aquí, que tienen que estar pendientes de la subvención, de que sí, les llegue un año sí, a otro, que se la quiten. Y están haciendo, están vendiendo, bueno, se está vendiendo esa burra magnífica de una investigación sufragada en medio del desierto en una ciudad sin límite, sí, sin límite, porque yo creo que estas es un cosas, país sin límite, ¿no? Yo creo que el interés que tiene es que la gente, que la ciudadanía lo sepa, que sepa que se están haciendo estas cosas, esta locura sobre locura. Cuando nos estamos preocupando y estamos cambiando las bombillas de bajo consumo de casa por bombillas LED, que todavía son de más bajo consumo, y estamos reciclando ahí la lata y muchas veces nos paseamos con un papelito en el bolsillo hasta que encontramos la papelera donde poder reciclarlo. Y a cambio, se están intentando frenar el derretimiento de glaciares, extendiendo sábanas de 120.000 metros cuadrados, y a cambio Arabia Saudí, con el dinero del petróleo que mueve nuestros coches, está construyendo ciudades en el desierto, por supuesto con bosques, con auténticos bosques, todo esto claro a partir de agua desalada. Que veremos cómo funcionan esas desaladoras, porque una desaladora a un nivel medio funciona bien, pero desaladoras para ese nivelaco, eso está por ver que sean capaces de funcionar. Entonces, bueno, pues fabricar nieve artificial a no sé cuántos kilómetros de la costa con agua desalada para tener 60 kilómetros cuadrados de un complejo de esquí en Arabia Saudí, que es una zona desértica por la latitud, es una zona desértica, es un auténtico disparate. Pero tenemos que saber que están pasando estas cosas, tenemos que saberlo. Este es el colmo al culto al dinero. A mí se me encoge hasta la lengua, no sé describirlo, pero no entiendo cómo es posible. Sí lo entiendo, claro, porque somos animales racionales, ¿no? Sí. Entendemos que el dinero lo compra todo hoy más que nunca, o siempre ha sido así. Pero que no haya límite, que es como la arrogancia hecha ya expresión de eso que tú dices, ¿no? Claro, aguas de desaladora, bosques en medio de un desierto, ciudades donde son lugares inhóspitos. Que hasta antes de ayer ni los dromedarios ni los camellos se pasaban de la calor que hace allí. Y todo esto lo da el petróleo, ¿eh? Y el día que revienten, ¿eh? Luego al final del programa vamos a hablar en la tertulia, ¿no? Del milagro liberal, de cómo todas las situaciones que están aconteciendo, la crisis, la pandemia, la guerra, de cómo todas estas cosas están empezando a influir para que esa borrachera de consumo y de cosas se tengan que ir restringiendo poquito a poco, ¿no? Si alguien quiere saber más sobre esta ciudad futurista, se llama Neom, Neom, así como suena, N-E-O-M, y buscando en un buscador Neom, ciudad, Arabia Saudí, desierto, sale la información, que hay mucha información de una página web espectacular en varios idiomas. Y hay fotografías incluso de cómo va progresando la construcción de la ciudad. Muy bien, Guillermo, pues te lo agradezco. Te agradezco mucho que nos zarandees también otro jueves, aunque sea a las 7 de la tarde. Lo llevaba yo mejor a las 6, ¿sabes? La información. Me recuperaba, me daba tiempo a recuperarme. No sé si me va a pasar esta vez. La información es la clave de nuestra capacidad de intervención, claro, social, sí, después. Sin duda ninguna. Pues muchas gracias. A vosotras. Nos vemos el jueves que viene, ¿no? A la hora de siempre. Venga, gracias. Un abrazo. Venga, besos. falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca más volverá mi amor. No me abandones. Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Sintonía, ¿eh? Que me gusta a mí, energética, esta sintonía que dan ganas de bailar, ¿no? Bueno, Rafa, te veo apuntando maneras, ¿no? Espérate que llegue el micro. ¿Me has pillado bebiendo agua? No, te he pillado bailando, di la verdad, que estaba ahí marcándose. Pues mira, un bailando y sin oír la música, porque estaba sin los cascos. Imagínate cómo será la música. Qué manera de dejarme con el culo. De verte a ti, no te veo a ti con ese ritmo y me han dado ganas. Sincopado, has visto. ¿Eh? Bueno, buenas tardes, Rafa del Castillo, ya que te he hablado, ya que te he nombrado. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pues, amigo? Muy bien, estamos bien. ¿Eh? Oye, Nieves, que me encanta que seas tan facilona, ¿eh? Que sea decirte por fin vente a la radio y que me digas que sea la primera, ¿eh? Bueno, mientras sea posible, ¿sí? ya te puedo adelantar que el jueves que viene no puedo. Joder, y ya te diré por qué. Ya. Voy a aprovechar que me dejáis el micro para contar por qué. Venga. Pues andamos de cumpleaños y el jueves que viene celebramos el 30 aniversario de Córdoba Solidaria. Con lo cual, sintiéndolo mucho, me oirán en otro lado, que no sea este, pero... Sí, Mari Carmen está con nosotros al comienzo del programa y algo hemos hablado, y de las actividades que hay el 3 y el 4 en el Vial, ¿no? El 4 y el 5 en el Vial, el día 3 en Filosofía y Letras, estaremos celebrando el 30 aniversario, la 29 feria, como ya habrá comentado Mari Carmen. De Paz con Dignidad, y bueno, no sé si Rafa se tirará a acompañarte a ti o a acompañarnos a nosotros. Bueno, no hagáis competencia, no me hagáis... No, eso es bullying, ¿eh? Eso... Hombre, pues la verdad que, en fin, estaba pendiente que me llegara esa invitación que... No me ha llegado. No, pero vamos, que no hace falta que me llegue, lo que no sabía el día, ya que Nieves confirma el día. Hombre, pues creo que es un día que hay que estar con Córdoba Solidaria. Creo que la plataforma ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a esta ciudad. Siempre ha sido un colectivo de muchas organizaciones que han peleado por la solidaridad, los derechos humanos, y se han posicionado contra los gobiernos que se tenían que haber posicionado, sin silenciarse, diciendo las cosas claras, y bueno, y a veces teniendo diversidad de opiniones en su seno, porque claro, son muchas organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar ahí. Bueno, con una máxima, una máxima que además Nieves la ponías tú encima de la mesa el otro día, ¿no? La máxima esta que tú invocabas, que habías aprendido en Córdoba Solidaria, ¿no? Si me la quieres repetir. El lema que acompañaba, no recuerdo bien qué campaña, pero es sí, luchamos por una Córdoba más justa, solidaria y sostenible, a la que hemos ido incorporando otros objetivos que creemos que son necesarios, como una Córdoba feminista, por ejemplo. Bueno, pues ya sabéis, sin invitación, porque afortunadamente las actividades de Córdoba Solidaria y la Feria de la Solidaridad están ahí a disposición de todo el público. Ya tenéis ese pequeño avance, aunque sin duda os llegará por redes sociales, porque merece la pena. Es el 30 aniversario. No todos los días se cumplen 30 años, ¿eh? Lo digo porque yo los cumplí no hace mucho. Los llevo con mucha alegría. No atendáis ni a la tos ni a la sonrisa mordaz que ha puesto mi amigo Rafa. Creo, lo que nos dice a partir de qué edad cumpliste los 30. No viene a cuento, eso no viene a cuento, Rafa, a favor, no me hagas esas cosas de aquí en la radio en directo. Bueno, vamos a ver. Esta semana os proponíamos dos asuntos, a cuál de ellos más simbólico. Simbólico porque, bueno, algunos simbólicos y no tan simbólicos, ¿no? Porque el primero de ellos que os voy a poner encima de la mesa es el de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática que emana del paso de una dirección general que existió cuando se publica la primera ley, que era una dirección general, y ha pasado a ser una Secretaría de Estado, ¿no? Bueno, eso tiene un valor testimonial, pero también tiene un valor ejecutivo de indudable valor, ¿no? La Ley de Memoria Democrática, que se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reivindica expresamente el valor de la transición y de la defensa de los valores democráticos y condena por primera vez, que eso es lo verdaderamente chocante, condena por primera vez de manera clara el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Parece mentira que haya que haber esperado al 2022 para que podamos estar leyendo algo tan contundente como esto y tan obvio, aunque pareciera, aunque no lo es, aunque no lo ha sido, ¿no? A mí eso, cuando yo lo leí, me dejó un poco sobrecogido, ¿no? Yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Intuía, bueno, pues porque siempre ha pasado, ¿no?, que ha habido partidos políticos de la derecha que se han inhibido, se han encogido, o han mirado, se han puesto de perfil, ¿no? Pero el hecho de que el Estado español, un Estado democrático y de derecho, todavía no hubiera condenado el golpe militar y la dictadura posterior, ya sí que es verdad. No sé si todos vosotros, a lo mejor el ignorante era yo, y todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero bueno, a mí me ha llamado poderosamente la atención. En base a esa ley, el gobierno del Estado ha mandado una carta a la Hermandad de la Macarena diciéndole que ya está, ¿no?, que tienen que levantar el osario del genocida Queipo de Llano y que se lo tienen que llevar de allí. Esa ha sido un poco la secuencia. Y ahora vosotros diréis. Bueno, pues a mí que sí me gustaría retomar lo que estás diciendo, ya no tanto la sorpresa, sino como el darme cuenta de que después de más de 40 años de transición, ahora, hace apenas una semana, es cuando se aprueba esta ley. Y a mí eso me ha dejado un poco entre la alegría y la pena, ¿no? Qué bien que ya esté esta ley aquí, qué bien que pongamos las cosas en lo alto de la mesa, que le pongamos nombre y que empecemos ahora a ejecutar, que eso es lo que quiero ver, que de verdad esta ley se ejecuta y vamos viendo cómo las actuaciones se van sucediendo. Pero qué pena que hayan tenido que pasar más de 40 años que llevamos la transición para que esto se haya tenido que hacer posible. ¿Cuántas personas no se nos han marchado sin poder recuperar a sus seres queridos, sin saber ni siquiera dónde los puede encontrar? ¿Y cuántas personas en el día a día estamos viendo esos símbolos franquistas en cada uno de esos espacios públicos por los que transitamos? Creo que ya era hora. Sí, ya era hora. Por un lado, cuando uno se entera de que por fin se aprueba la ley, pues le da alegría, ¿no? Porque es algo que lleva tanto tiempo esperándose. Pero luego también, cuando uno lo analiza fríamente, dice, joder, estamos en el año 2022. El golpe fue en 1936. Tenemos democracia desde el año 77. ¿Tanto ha habido que esperar? El hecho de que la espera haya sido tan larga, pues dificulta muchos de los objetivos de la ley. Por ejemplo, la reparación. Como decía Nieves, hay muchísima gente que ha sido ultrajada, vilipendiada, maltratada, que le han asesinado a sus padres, a sus hijos y tal, que no van a poder ver cómo el gobierno de la nación dice que fue ilegal el golpe de Estado. Eso ya de por sí es importante, pero luego hay otras cosas que, como ha pasado tanto tiempo, no se pueden reparar. ¿Qué pasa con aquellos bienes que le quitaron a personas privadas? Que pasaron a manos de franquistas o que se lo hicieron mal vender, como pasó con la tierra esta que tiene el mal nacido de Queipo de Llano, que figura una venta que le hicieron cuando realmente lo que pasó era que hizo esa venta para que no le metieran en la cárcel. La ley excluye que se reparen esos bienes. Dice que bueno, que documentalmente se diga que tal, pero una persona particular cuyos bienes hubieran sido robados en el año 36, 37, 38, 39, no los va a poder recuperar porque es una persona particular. Un partido político sí. Curioso. Eso no lo están contando, pero eso ya hay varias asociaciones de recuperación de la memoria, de memoria histórica, donde señalan esa parte en el BOE y lo dicen. Y en parte puedo entender la complejidad que supondría pues que alguien ahora diga que tenga que demostrar o que quiera recuperar bienes que le quitaron en el año 36. Es muy complejo. Claro, si la ley esta hubiera habido en este país una segunda transición, que es lo que tuvo que haber habido cuando el PSOE ganó las elecciones, el PSOE del año 82, que bueno, pues que que dista mucho de ser el PSOE de hoy, pero el PSOE de las elecciones del 82 tendría que ahí haberse embarcado en una segunda transición para que de verdad pudiera haber reparación. La reparación que hoy se puede hacer es muy limitada porque ha pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo, y sin embargo las huellas el rastro, mejor dicho, de todo lo acontecido hasta llegar aquí, bueno, pues sigue tapado, ¿no? Sigue tapado porque estamos hablando de que esta ley pretende dignificar, si cabe, ¿no?, en ese algo de lo que tú estabas diciendo, Rafa, a un número no menor de 700 fosas comunes. Estamos hablando de en torno a unos 45-50.000 personas asesinadas sin juicio, sin control, y tapadas, escondidas en fosas comunes repartidas por toda la geografía del Estado, ¿no? Eso es gordo, ¿eh? Eso es muy gordo, ¿no? Yo reivindico la necesidad de verbalizar este tipo de cosas porque me da igual lo que quieran decir los que no quieran entender este discurso, ¿no? Esto no es un discurso, esto es fehaciente realidad, ¿eh?, que poco a poco se irá destapando para vergüenza de todos, ¿no? Porque yo creo que al final esto a mí me da vergüenza, aunque sea ajena, ¿eh?, me da mucha vergüenza, ¿no?, que haya tanta gente todavía. Se cifra que el volumen de personas escondidas en fosas comunes sobrepasa con mucho a las del régimen militar argentino y chileno, con mucho. O sea, tenemos el triste récord de ser de las democracias que todavía no han sabido resolver esa página, ¿no? Y con ello, bueno, pues el otro día oía un comentario al respecto, haciendo una hipérbole de toda esta conversación respecto de Queipo de Llano, ¿no? Y se preguntaban, vale, bien, la ley, el gobierno establece, manda una carta a la hermandad y le dice, compañero, venga, que esto ya está bien, ¿no?, tenéis que levantar. Dice, pero ¿cómo es posible que los cristianos sevillanos hayan tolerado durante tantísimo tiempo una cosa como esa? Se preguntaba un individuo que oí en otra radio que no era Paradigma Radio. Y a mí me hizo eso recapitular, ¿no? Porque es verdad que las cosas, bueno, las leyes están bien porque ponen orden a las cosas, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Posiblemente si hubiera habido un nivel de contestación mucho más masivo, mucho más unánime, a lo mejor esto hubiera llegado antes, hubiera llegado con más capacidad de influencia, ¿no? Lo dejo así encima de la mesa, ¿no?, por si queréis al hilo poner algún. Pues dos cosillas al hilo de lo que estaba diciendo. Una, igual que esas fosas no estaban identificadas, no sabíamos dónde estaban, la historia también la han tapado y la han escondido. Junto con esos restos no les interesaba que se supiese ni dónde estaban esos restos, ni dónde estaba esa memoria que algunas querían poner encima de la mesa. Y eso también ha sido silenciado, esas voces también han sido silenciadas. Vuelvo a lo que decía al principio, espero que al menos con la ley volvamos a tener este discurso encima de la mesa, volvamos a recordar y no seamos tampoco nosotras quienes perdamos esa memoria por todas aquellas personas que ya no están y que no van a poder vivir esa reparación, ¿no? Como decía Rafa, a ellas no les va a llegar. Pero creo que es fundamental que aquellos que sí estamos aquí, recordemos a todas las personas que nos acompañan, como decíamos el otro día, aquellos que tenemos voz en esos espacios como son los centros educativos, como es la Feria de la Solidaridad la próxima semana, ¿no?, en todos esos espacios donde podemos contar, recordar que eso es parte de nuestra historia, que nos lo han estado ocultando, incluso reivindicar que sea parte de esos libros de texto que leemos, que no porque escuchemos hoy esta radio, ¿no?, sepamos qué ha estado pasando. Nos cuestionemos por qué hemos tardado más de 40 años en plantear esa ley. Perdón. Creo que es importante, ¿no?, que hagamos ese ejercicio y que no lo dejemos en a ver qué pasa con la ley. Que haya asociaciones, como comentaba Rafa, que ya estén diciendo, yo quiero que se haga y que se haga más. Y que esto se ejecute. y que esto que no está correcto, vayamos a buscar la manera de sí hacerlo. Que no nos pasen cosas como las que nos pasaron aquí en Córdoba, que con mucho trabajo de nuestros compañeros que estaban en el ayuntamiento cambiamos los nombres de aquellas calles que representaban símbolos franquistas. Y a la primera que nos dimos la vuelta nos los volvieron a cambiar. Lo que dice Nieves es clave en esto. La historia no solo ha sido silenciada, sino que ha sido adulterada. Y se mantiene muchas veces esa adulteración. Yo no sé en cuántos institutos, cuando dan historia, les pondrán el fragmento de audio que el miserable de Queipo de Llano daba en la radio desde Sevilla, presumiendo de que los legionarios franquistas violaban a las mujeres de los soldados del Frente Republicano. En el instituto de mi hijo no lo han puesto. Yo no sé cuántos institutos de Córdoba habrán podido superar ese totalitarismo ese franquismo sociológico que aún impera, que habla de él Paul Preston bastantes veces, ese nacionalcatolicismo que desde que en todos los días de la dictadura nos quisieron imponer, que bueno, pues que cuando se habla de la época de Al-Ándalus en la península, hablan de una invasión musulmana, de una reconquista, hablan de términos que desde el punto de vista histórico hay un presentismo histórico interesado, que son fruto de que nos quisieron, de un totalitarismo que una dictadura nos impuso. Y ahora te encuentras a muchos chavales, jovencitos, que como en casa de esto no han hablado, porque también se impuso en su momento que no se hablara en casa de este tipo de cosas, la gente tenía miedo, yo me acuerdo que mis abuelos tenían miedo de hablar de este tipo de cosas, pues muchos no se lo creen. Yo cuando hablo con chavales, dice, esto fue hace mucho y seguro que no fue así. En un país donde los hijos de Queipo de Llano han hecho una biografía de su padre hablando de la sensibilidad con la infancia que tenía su padre, porque hizo una fundación para niños que estaban en las calles, recuperarlos y tal, pero no hablan de la cantidad de niños huérfanos que seguramente multiplicaría por 1,000 a cada posible niño que esa fundación pudiera haber ayudado. Eso es clave, lo que ha dicho Nieves. Nos olvidamos de que Queipo de Llano aquí en Andalucía estableció la pedagogía del terror. O sea, daba igual. Si eras hombre, si eras mujer, si eras niño, niña, daba igual. O sea, masacraba igualmente a uno y otro. Y la respuesta la tenemos en eso. Pero yo quería hacer un capié en eso que ha comentado, no sé si ha sido Rafa Enrique, de ese grito que lanzaba Queipo de Llano y que salía publicado. O sea, Andalucía es uno de los lugares donde fosas comunes solo de mujeres, donde más fosas comunes hay solo de mujeres. Parece que no fuimos parte de ese proceso cuando estamos buscando a aquellas personas que están en la fosa. No nos damos cuenta de que una vez más la violación es un arma de guerra y algo que todavía me rechina más, no solo que sea un arma de guerra, es que la uso no para hacerte daño a ti, mujer, que te estoy violando, es que eso, de hecho, lo obviamos, sino para demostrarte a ti que yo hago con tu mujer lo que me da la gana. Y nos olvidamos de la parte de que la mujer que está siendo torturada en ese caso, la mujer que está siendo violada en ese caso, también está sufriendo una violencia. Y esto hombre, estamos hablando de situaciones que acontecían en ciudades que no tuvieron guerra. Quiero decir que no hubo confrontación bélica, ¿eh? Porque fueron tomadas, ¿no? O sea, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, hombre, sí la habría, hubo espacios, puntos donde sí, pero que no fueron como Madrid, como Valencia, como otros espacios, ¿no? Donde la guerra fue fratricida, ¿no? Fue uno contra uno, frente contra frente, ¿no? Y en esos espacios, y en ese espacio, como tú dices, Nieves, se permitía, yo me voy a permitir el lujo de si este audio le hiere a alguien en los oídos, pues que se tape los oídos, ¿no? Vayan las mujeres de los rojos preparando su mantón de luto. Ir preparando sepultura. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros, que si lo hiciereis así quedaríais exento de toda responsabilidad. Matar rojo, violar rojas. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren y patalén. Pues a los hermanos mayores de la hermandad de la Macarena habría que no solo mandarle por escrito esto, sino que lo oigan de la voz del propio Queipo de Llano. Porque no es solo lo que dice, es cómo lo dijo. O sea, no sé, yo es que me quedo sin palabras cuando salen cosas como esta. Lo que tú dices, cómo gente que se define cristiana puede tener querer tener en la Basílica de la Macarena un personaje como este. ¿O ignoran la historia totalmente? ¿O no siguen el cristianismo del Nuevo Testamento? O la ignoran o no la quieren reconocer, Rafa, porque incluso escuchando el audio, niegan la mayor. O sea, al escuchar, Rafa decía, me quedo sin palabras, yo directamente no podía hablar. Y lo escuchamos de boca de un compañero. O sea, cuando realmente escuchas el audio y ves con la rotundidad, con la fuerza... Con la bilis, con la mala leche, con... Que suelta esas palabras... ¿De verdad podemos seguir negando la mayor de decir eso lo estáis inventando? Así no fue la historia. Creo que nos queda mucho todavía por trabajar, por insistir y por recuperar, ¿no? La ley de la memoria democrática creo que solo es un primer paso para todo lo que tenemos que hacer y recordar a esa hermandad de la Macarena, ¿no? Que este es solo el primer paso. Que si no lo dan ellos, ahí estarán las asociaciones insistiendo en que se dé. Bueno, pues valga nuestro pequeño tributo a que no se olvide y cada vez que sea necesario, yo creo que en esta radio habrá un espacio para la denuncia y para el recuerdo de cuando se vayan desvelando cada o cuando se vayan levantando cada una de esa cantidad de fosas. Es que yo de verdad que me quedo muy 708 fosas comunes, o sea, es que se dice pronto, ¿no? O sea, pero bueno, si os parece, ahora os voy a plantear otra cosa que a mí sí que es verdad, cambiando radicalmente de asunto, ¿eh? Porque esto tiene que ver con las cosas del comer de hoy, ¿eh? Y con las cosas del gasto público, de los niveles de inversión, de la deuda, de esos conceptos que probablemente se nos escapen porque son conceptos macro que hablan de cosas así como muy evanescentes. Yo sé lo que es llegar a final de mes, lo que es tener un salario y gastarme un poquito menos de lo que de lo que gano para que, en fin, pues me quede un poquito para final de mes si surge cualquier rotura de una cosa, pero todo lo que tiene que ver con... Ya te pediremos, ¿eh? Ya, pues sí, hombre, sí. Tú procuras no romper muchas cosas, ¿eh? Que... No, quiero decir que son, bueno, que son conceptos mesurados, ¿no? Que a lo mejor cada uno pues sí que somos capaces de entenderlo, ¿no? Pero cuando hablamos de los tabúes neoliberales de la Europa actual, y ves que los propios líderes de Europa están cuestionando a cuentas de la pandemia, la crisis, la guerra, y que toda esa alineación de los astros perversa, ¿no? que todo eso ha ido dando consigo, ha traído consigo, quiero decir, eso está haciendo que se recapitulen los conceptos en los que se ha sostenido la economía de la Europa que conocemos, ¿no? De tal manera que sean los propios líderes europeos los que digan que eso de bajada de impuestos, que eso se tiene que acabar, que eso no es razonable, que eso hay que acabar con ello, que además se reflotan cantidades de dinero brutales para lo que estamos viendo, ¿cómo se llaman? Los fondos New Generation, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? la pandemia, la crisis de la pandemia y la crisis por la guerra están cambiando el escenario de la economía de este continente, ¿eh? Nos estamos volviendo locos, yo ya no me entero, ¿eh? ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, yo no creo que estén cambiando los escenarios y sobre todo es que los actores no cambian. Con lo cual, lo que cambia es la manera en la que nos lo cuentan. Mientras sigamos teniendo los mismos actores en lo alto de la mesa, creo que van a ser pocos los cambios. Lo que sí que tienen claro esos actores, esas actrices que hoy están en ese punto clave de la Unión Europea es que si seguimos por esta línea, esto va a estallar y no es sostenible para nadie. Si tenemos un mínimo de conocimiento de economía, sabemos que si se sigue disparando la inflación, va a llegar un momento en el que no vamos a consumir, más allá de los bienes de primera necesidad. Y entonces la burbuja va a estallar. Como no les interesa que estalle y recuperar todos los mercados, pues han dicho, nosotros vamos a poner pie en pared y a partir de ahí ya vamos viendo. Y todo esto, por supuesto, que no se nos olvide, con la atenta mirada de nuestro querido Estados Unidos, que dice, ahora sí, dejadme a mí, que yo estoy con lo mío en Ucrania, y vosotros arreglaros, y luego ya ajustamos cuentas. Yo creo que hay que tener cuidado con creerse que el que lleva siendo una hiena desde hace 40 años, de repente se ha transformado en un lindo caniche. Porque dice cosas que parece que nos benefician. Bueno, y puede que sí. Pero igual tenemos que pensar si le beneficia más a ellos lo que dice. El gobierno de la primera ministra británica, Liz Truss, que ha durado 41 días. Dicen que ha durado tan poco porque, bueno, los mercados financieros han reaccionado contra ella porque le iba a bajar mucho los impuestos a los ricos. Yo creo que no. Yo creo que ha durado 41 días porque los mercados financieros lo que no quieren es que haya inflación, por lo que estaba antes contando Nieves. Inflación, por un lado, porque se puede romper el sistema y luego, por otro lado, porque la inflación le perjudica a quien tiene mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya tiene menos. Tiene menos. Si baja el precio del dinero y yo tengo 100, pues ahora resulta que tengo menos. Y creo que la verdadera causa por la que se actuó contra ella y por la que se están tomando este tipo de medidas intervencionistas y tal, es una vuelta de ruedo a lo mismo de siempre. Son los grandes mercados financieros, son las grandes transnacionales las que toman las decisiones y no las toman los gobiernos. Y ahora, pues les obligan a que tomen estas porque les interesa a ellas, ya que temen a la inflación. Fíjate que al mismo tiempo que están tomando este tipo de medidas, el Banco Central Europeo, que es un lobby de la banca privada, que nadie se engañe, que si uno mira el poder que tiene el Parlamento Europeo sobre el Banco Central Europeo, ¿tú sabes qué puede hacer ante el Banco Central Europeo? Nada. No puede hacer absolutamente nada. Así viene recogido en los estatutos. No tiene ningún tipo de poder. Pues mientras se hacen este tipo de medidas... ¿Qué estatutos son esos? El Banco Central Europeo, y eso está aprobado. Digo, pero que lo dice expresamente, ¿no? Sí. Lo dice expresamente. O sea que, no es una cuestión interpretativa, ¿no? Que no tiene capacidad de poder sobre el Banco Central. Ninguna. Y también viene claro que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda de país, en fin, no puede hacer cosas que, sin embargo, ha hecho, porque estaba defendiendo los intereses de la banca privada. Y estamos en lo de siempre. Lo que pasa que hoy algunos de nuestros intereses coinciden con los intereses de los grandes mercados financieros, de la banca privada, de las grandes transnacionales, porque si nos matan, ¿cómo nos ordeñan? Claro. ¿Cómo era? Soplar y sorber no se puede a la vez, ¿no? No. En esta semana, entre ayer y hoy, estábamos viendo en las noticias cómo nos hablaba desde el Parlamento Europeo de la intervención de los mercados en estos casos y cómo a la vez en las noticias siguientes nos indicaban el crecimiento exponencial que estaban teniendo las eléctricas, que yo cuando decía las cifras digo, esto es desorbitado. O sea, el crecimiento que han tenido en el año 2022 y todavía nos queda un trimestre, ya es más del doble en algunos casos. Ahí vemos empresas como Resol, que han incrementado un 66%, Iberdrola un 30%, a pesar de la excepción ibérica que tenemos aquí. A pesar de eso, su crecimiento sigue siendo de manera exponencial. Entonces aquí, como dice Rafa, algo no cuadra, porque si de un lado seguimos creciendo y del otro intervenimos para que esto no explote, aquí hay un interés de por medio que no nos están contando. A ver, entonces, explicarme a ver. En estos momentos, abro comillas, en estos momentos no está bien recibir beneficios de la guerra y que paguen el pato los consumidores. Los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan. ¿Sabéis quién dice esto? Lo podía decir Vox perfectamente, porque es campaña de marketing. Pues esta sentencia la suelta Ursula von der Leyen, ¿no? Que creo que es una persona bastante importante en la Comunidad Europea, ¿no? La presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Exactamente. Claro, pero imagínate que dijera... Esto que es un pegolete, ¿no? Se ha tirado un, como dicen en mi barrio, se han tirado comunicación, un bocarrón, ¿no? Marketing puro y duro si hablamos de mercado. ¿Qué es lo que vende ahora? Decir que lo harán, y no dudo que lo hagan, pero por un interés propio, no por un interés de esas personas que realmente lo necesitan, porque también lo necesitaban hace 4 meses y hace 5 y hace 1 año y no nos hemos preocupado. ¿Por qué? Porque no estábamos en el límite, como hablamos, porque todavía no estábamos a esos índices de inflación. Ahora ya han visto que no se puede hacer. Angela Merkel decía que eso era impensable, y Alemania lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, es tu propio país quien adoptó esas reglas cuando se vio con el agua al cuello. Como método para que la inflación no llegara no a los suba. Efectivamente. Y le subió los impuestos a Alemania a las grandes fortunas, una barbaridad. Hasta cerca de cuánto, de mucho, ¿no? Pues 80-90%. No sé, sé que se subió mucho, y con eso Alemania consiguió pagar su deuda, consiguió controlar la inflación. Y bueno, también estábamos en una política de guerra fría, de enfrentamiento de bloques, en la que se quería cuestionar el modelo comunista, y claro, ya no hace falta cuestionarlo. Había que resituarse en el tablero, Rafa. Si no te colocas, no puedes jugar. Bueno, y que entonces el milagro alemán es un milagro a medias, ¿no? Es un milagro a medias por las circunstancias, los momentos, la geoestrategia que tú estás hablando, ¿no? Y por fin, bueno, que hay bastantes elementos a tener en cuenta ahí. Los nombres que se le ponen a las cosas son importantes. El marketing, de manera que lo hace, es importante. Imagínate tú que esta Ursula von der Leyen sale diciendo, oye, mira, esta vez os vamos a joder un poquito menos porque estamos jodidos también nosotros. Así que, de manera temporal, vamos a hacer esto. Y las eléctricas se quejan amargamente y tal. Pero es parte de el juego. ¿Por qué? Porque si se quejan tanto, alguno dirá, bueno, no vamos encima a nacionalizarla, aunque diga la Constitución que lo podemos hacer, ¿no? Ya, pobrecita, que le hemos subido, que la estamos interviniendo. Pero ¿y esto que han duplicado los beneficios del año pasado, que son varios miles de millones? Eso lo obviamos, no le hacemos ni caso. A ver, pero explicarme una cosa que yo tampoco termino. La verdad es que yo en este tema, tengo poca idea en casi nada, ¿no? De las cosas que hoy nos afectan tantísimo, ¿no? Pero en esto confieso mi absoluta ignorancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la Comisión Europea diga que no es tiempo de bajada de impuestos, y en este país estemos las ordenanzas fiscales que acaba de aprobar el Ayuntamiento, bajada de impuestos? Que el Partido Popular a nivel nacional esté diciendo que el gobierno del Estado es un miserable porque lo que tiene que hacer es bajar impuestos. Y resulta que de los Pirineos para arriba está todo el mundo diciendo que no hay que bajar impuestos. ¿Esto qué es? ¿El truco del almendruco? Aquí hemos dado con el bálsamo de Fierabrás y de Pirineos para arriba, ¿son todos unos lerdos? ¿O esto es la excepción ibérica hasta para eso? Yo no lo entiendo, no lo comprendo. O sea, yo siempre me ha parecido que la bajada de impuestos es el reparto más desigual, ¿no? De la presión fiscal que hay que darle. Yo quiero pagar mucho dinero, muchísimo dinero. Cuanto más dinero pague será porque tengo más solvencia, ¿no? Y con eso se pueden pagar las cosas. Pero entonces, ¿a dónde nos lleva esta paradoja, ¿no? Que por un lado estén reivindicando, por favor, dejen ustedes de bajar impuestos, y aquí en este país esté la derecha constantemente santificando la bajada de impuestos. ¿Qué me decís? Bueno, yo creo que, a ver, a la Comisión Europea lo que le interesa es que la inflación esté controlada, porque le interesa, como antes dijimos, a los grandes poderes económicos. La derecha en España eso lo sabe, y sabe que no está gobernando. Yo creo que simplemente lo que quiere es no cambiar su discurso porque le ha venido bien con los votantes que tiene. Seguramente si gobernara aquí en España, pues no haría las cosas que dice que hoy haría si gobernara. Porque se lo impondrían también los mercados financieros. Pero si es que los gobiernos no mandan. Mandan otros que no se presentan a las elecciones, por mucho que se píe, por mucho que digamos. Y creo que no hay más, creo que hay un ruido de fondo para intentar tenernos entretenidos, para hacernos creer, pues cosas que les interesa que nosotros creamos para luego poder hacer ellos los que les da la gana, y creo que no hay más, ¿eh? Me quedé descreído, Rafa, es que... Qué hombre, que ver cómo soy, ¿no? Tú te da igual. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa en ese punto. Vaya par de estudiantes está buscado. Dicen lo que quieren escuchar, y volvemos al poder de las palabras. ¿Qué decimos, cuándo lo decimos y dónde lo decimos? Eso es muy importante. Y ellos están en su discurso, y vuelvo a las noticias de hoy. Es que hoy veía las noticias y digo, Enrique se adelantó a las noticias de hoy con los temas. Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque lo ponían encima de la mesa constantemente, y nos salía el señor Feijóo diciendo que seguía defendiendo a capa y espada esa bajada de impuestos, que no podíamos seguir presionando a la ciudadanía con más impuestos y pidiéndole cuando no tenían. Eso sí, que obvian que si no hay impuestos, no hay servicios públicos. Pero eso no nos interesa decirlo, esas cosas de cuatro rojos ahí que necesitan de los servicios públicos. Parece que solo son para los rojos. Yo no sabía que te pedían un carné para entrar al hospital, para ir a una escuela, para montarte en un autobús o para encenderte el alumbrado público. Pero bueno, parece ser que sí lo hacen. Y un apunte. Este debate evita que haya otros debates que son importantes, como el de una redistribución fiscal, porque igual algunos impuestos se pueden bajar, igual el IVA que tienen algunos productos alimenticios se deben de bajar. Igual cuando se bajó el IVA de la luz estuvo bien. Lo que pasa es que hay que tocar otros impuestos de gente que a la que se le ha ido bajando paulatinamente durante las últimas décadas sus impuestos, lo que pagaban personas de cierta renta en los años 80, hoy es mucho menos, y sin embargo lo que pagamos los curritos en impuestos es lo mismo. Sí, ese es un debate que no se hace, el de la redistribución fiscal, porque nos tienen entretenidos con otras cosas, pero luego nos hacen creer que un impuesto que está para todos nos afecta de forma igual, como puede ser el impuesto de sucesiones, ¿no? Y ve ahí la gente que no va a heredar en su vida más de 4 duros peleándose y debatiendo por esa bajada de los impuestos, ¿no? Bueno, hay que dar las reflexiones de estos dos, de este par de dos que... A ver si nos invitan más, ¿no? Igual Enrique ya no nos invita más. Bueno, bien está sobre todo servir en bandeja este tipo de contradicciones que más que paradojas son, bueno, pues son argumentos que quedan ahí encima de la mesa. y que, bueno, pues no, no nos hemos adelantado, Nieves. Te digo que este asunto viene siendo ya casi una letanía, ¿no? El problema de esto es que no forma parte de... porque nos falta quizás criterio extenso para manejar las variables que tienen influencia en toda esta situación de los ítems que tienen influencia en la economía que nos lleva, ¿no? Pero esto es que está sucediendo cada día y, como tú dices, Rafa, al final resulta que pues, la vía de los hechos consumados nos la van metiendo y no nos da ni cuenta. Y así nos va. Bueno, yo, aparte de agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí, no quiero dejarte hoy cerrar el programa sin deciros que la próxima semana, el próximo día 3, jueves, a las 8:30 de la mañana, el alumnado del Instituto Averroes vuelve en esta ocasión a tomar las calles del Distrito Sur para denunciar la falta de personal en su centro. Que esto afortunadamente está extendiéndose porque el Vicente Núñez de Aguilar el otro día hizo una concentración a la que acudieron de forma masiva padres y personal del centro. Y esta puñetera letanía de desamortización, ay, si Pascual Madó y Mendizábal levantaran la cabeza, la desamortización de lo público que estamos encontrando, finalmente no se consuma como esa metida poquito a poco, y que luego algunos eufemísticamente hablan externalización. Nosotros estaremos aquí para seguir muy ojo a visor de todas estas cosas y, por supuesto, no os quepa la menor duda que con el placer que nos da volver cada jueves a la antena de Paradigma Media, os contaremos cada detalle que para nosotros pueda resultar relevante en todas estas cosas que están sucediendo. Nieves, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más. Y bueno, y Rafa, también te doy las gracias, ¿eh? No vayas a creer que no somos agradecidos, ¿eh? Yo, oye, el primero. Y un aplauso muy grande para ese alumnado, ¿eh? Sí, sí. Que, vamos, está muy bien que asuman esa responsabilidad. Sí, sí, ¿eh? Hay anecdotarios que son verdaderamente magníficos y emocionantes, ¿eh? Yo creo que está bien, que ese camino, esa andadura que están haciendo el propio alumnado, yo creo que está siendo una escuela de participación para los adultos, ¿no? Vaya, un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, chicos, y como canto a la vida, porque yo creo que la vida se abre paso entre tanta zozobra, yo creo que no sería mejor manera de cerrar el programa que, no sé, con un grupo mítico que a mí me encanta, que es el Pata Negra, con ese Pasa la Vida, que sirva de homenaje al estímulo, a las ganas de trabajar para modificar todo lo perverso y todo lo negro que nos acontece. Así que, en homenaje a Córdoba Solidaria, va por vosotras. Nos vemos el jueves que viene. O nos oímos. Y pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando río calma, y yo camino diferente.